en esta hora da comienzo el programa En Pie, Restaurando al Caído, con el hermano Kidani Román y el evangelista Johnson Benetich. Dios bendiga. Santo, qué bueno estar nuevamente en esta plataforma radial. Estamos un poco afectaditos de la nariz, tengo sinusitis hoy, pero hermano, estamos de pie aquí predicando la poderosa palabra del Señor. Estamos contentos de poder haber llegado un día más aquí y poder exponer este mensaje que restaura, este mensaje que levanta, este mensaje que a Dios le ha placido brindarme la oportunidad de predicar en este tiempo. Tiempos finales realmente son los que estamos viviendo, y así hemos estado día a día predicando y dando testimonio de las cosas grandes que Jesús ha hecho con nosotros. Excusamos a nuestro hermano Johnson Benetich, aleluya. Tengo actividad hoy de joven en su hogar y me pidió que encarecidamente que pudiera realizar este espacio yo solo en esta noche. Y como siempre decimos, estamos en pie, dispuestos a predicar este hermoso evangelio. Saludamos, aleluya, a la comunidad de Loma Alta que nos está escuchando a través de las bocinas. Dios les bendiga a los hermanos que nos escuchan a través del 716-748-0172. Y Dios bendiga a la audiencia de www.radioesperanzaint.com. Dios bendiga también a los hermanos que ya conectados a Como Llama de Fuego están escuchando su hermano Kidani Román. Y estamos muy contentos. Esta semana ha sido una semana de mucha bendición, hermano. Cuando nosotros experimentamos el poder del Señor, experimentamos que Dios es nuestro Jehová Jiré, nuestro proveedor, aleluya, pues podemos decir, como decía en los tiempos de antes, un hombre que dijo: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te pueden ver. Y ese fue Job, hermano, que vio la gloria de Dios en los tiempos más difíciles de su vida. Y así mismo estamos yo y mi iglesia experimentando la gloria, la bendición del Señor, tanto en nuestra casa, en nuestro hogar, como en nuestra casa espiritual, que es la iglesia. Los hermanos están recibiendo un sinnúmero de bendiciones. Estamos muy contentos de escuchar noticias, las buenas nuevas de nuestros hermanos que día a día, oye, hermanos, nos sorprenden. Nos dan la noticia que Dios sigue haciendo cosas poderosas en su familia. Y Dios bendiga a nuestro pastor, que posiblemente nos está escuchando de allá desde su casa, nuestro pastor Luis del Valle. Un saludito a ella, a su esposa y a su hijo, aleluya. Y estamos aquí gozándonos de poder exponer esta palabra. Y esta noche vengo a traer un mensaje que Dios me dio esta semana, muy bonito. Un mensaje de levantar, de restaurar. Para eso fuimos llamados, para levantar al caído, para restaurar a aquel que ha necesitado en un momento la intervención del Espíritu Santo en su vida. Y Dios nos ha enviado a nosotros a predicar esta palabra que es poderosa y que levanta aún aquellos que se encuentran muertos. Y hablando de muertos, podemos hablar de muertos físicos y muertos espirituales, hermano. Dios restaura. Nuestra familia ha pasado un proceso muy fuerte, una pérdida de una prima que fue baleada, y todavía estamos recuperándonos de eso. Pero qué bueno que dentro de todo lo malo podemos ver la mano del Señor, tanto pasar ese bálsamo espiritual, pasar esa mano sanadora en los corazones de mis familiares. Y estamos de pie hablando la palabra del Señor y diciendo que Dios todavía sigue sanando, restaurando, levantando, y sobre todas las cosas, Él está junto a nosotros hasta el fin. Y en esta noche voy a empezar a dar lectura a la poderosa palabra del Señor en Mateo 9, hermano. Vamos a estar considerando el versículo 20 en adelante. Y esta palabra yo la titulé: que se te conozca por lo que eres capaz de hacer. ¿Por qué, hermano? Porque muchas personas tienen nombre, tienen puesto, y muchas personas tienen un sinnúmero de posición, hermano, que yo no me explico, porque yo simplemente soy un hermano en la fe, una oveja. Yo respeto a mi hermano que se puedan poner un sinnúmero de nombres en el evangelio, mas yo simplemente sigo siendo una oveja, y cada día trato de menguar para que Jesucristo sea el que sea el grande en mi ministerio, en mi casa. Y qué bonito el saber de que muchas personas comparten también mi pensamiento, que me he encontrado con personas que piensan igual que yo, pero que se te conozca por lo que eres capaz de hacer. Y la poderosa palabra del Señor será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente se había echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Padre, en esta hora yo te pido que esta tu poderosa palabra sea llegando al corazón, sea llegando a un corazón fértil, aleluya, un corazón que la palabra pueda dar, aleluya, fruto al 100 por 1. Te pedimos, Señor, que seas tú respaldando este mensaje. Y mira a todos los oyentes, todos los que están conectados a esta emisora, Señor, a los que están vía telefónica. Oh Padre, yo te pido, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú sembrando, que seas tú cambiando el corazón, que seas tú trayendo, aleluya, la mente cautiva a los pies de Cristo, para que se pueda engrandecer. Oh Padre, mi Dios mío, en nombre de tu Hijo amado, sabiendo de que todas las cosas que hemos de decir, aleluya, en esta plataforma, oh Padre, será de bendición para el que escucha, porque tu palabra no torna atrás vacía. Y te pedimos, Padre, que la palabra ministre. Oh Padre, reprendemos el saltón, el remontón y la langosta. Oh Padre, que se quiera comer la semilla. Oh Padre, la planta que está germinando desde ya en los corazones, aleluya. Esa palabra que quebranta hasta lo más profundo de los corazones. Te pido, Padre, que seas tú, aleluya, ministrando, que seas tú cambiando. Oh Padre, no hemos venido a mover las emociones, oh Padre, hemos venido a mover la conciencia de los que está escuchando, la conciencia de radio oyente, la conciencia de que está conectado, aleluya, a esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida, y aquellos que se encuentran en la comunidad de Loma Alta. Padre, te pedimos que seas tú bendiciendo esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oye, hermano, esta palabra nació esta semana mientras yo conducía mi carro hacia el instituto a estudiar la palabra. Y a mí se me había encargado de ese día poder llevar el mensaje a la capilla, poder llevar la exposición de la palabra. Y yo decía: oh Señor, yo no me encuentro en buen estado, me siento enfermo, me siento sin ánimo, pero voy a hacerlo porque tú me enviaste a predicar la palabra, porque cuando diga el débil, fuerte soy. Y ahí yo dije: Señor, hoy yo estoy débil, definitivamente dependo de ti, de tu fuerza, dependo de la palabra que tú vas a depositar en mis labios, y que seas tú ministrando, hermano. Y Dios me dio una revelación de la palabra poderosa en esta porción bíblica. Y qué bueno es saber que todavía Dios sigue hablando al corazón, que Dios sigue respondiendo al ser humano, no importando cómo nos encontremos, aleluya. Él siempre está dispuesto a hablarnos en todo momento. Y hermano, y aquí dice la palabra en el capítulo 9 de Mateo, versículo 20, oye, que yacía una mujer enferma, una mujer que tenía hace 12 años un flujo de sangre. Y esta mujer, aleluya, había gastado todos sus bienes. Como usted bien sabe, conocemos esta historia, muchas veces se nos ha predicado de esta mujer. Yo creo que toda mi vida he recibido un mensaje con esta porción bíblica, más toda ha ministrado diferente a mi corazón y a mi mente, a mi vida y a mi espíritu, hermano. Y Dios me decía en esta prédica, ministrando a mi corazón, yo decía: oye, Kidani, así fui yo también. Jesucristo también tuvo algo, una empatía con esta mujer en aquellos tiempos, a pesar de que a simple vista se pudiera haber visto que Jesús la ignoró. Jesús quería dar, aleluya, sacar lo mejor de esta mujer, sacar una alabanza, quizás, sacar que se sacara de la comunidad. Oye, Dios tuvo que dejarla caer en una situación tan profunda para que ella pudiera, aleluya, dar el paso de levantarse y ir en pos de Él. Y así mismo estamos nosotros, yendo en pos de Jesucristo, no importando, aleluya, la posición ni el nombre, sino dándonos a conocer por lo que somos capaz de hacer. Y este es el tema, que se te distinga por lo que eres capaz de hacer. Y yo decía esta semana que esta mujer, la del flujo de sangre, y Jesús tenía algo en común. Y en aquellos tiempos se hacía muy difícil el saber que un rabí como Jesús, aleluya, tenía algo en común, a una mujer que se encontraba en aquellos tiempos, hermano, desahuciada, había sido ignorada, rechazada, aún así por la sociedad y por sus familiares. Y muchos de nosotros, en algún tiempo, cuando llegamos al Evangelio y estamos solos caminando en la casa, también nos podemos sentir como esta mujer se sentía, sola, rechazada, sin esperanza, sin fe, sin ánimo. Pero ella había escuchado de una persona, hermano, que sanaba, restauraba, y aún así, aleluya, oh Padre, hacía milagros, daba la vista al ciego, sanaba al leproso, levantaba a paralítico. Y esta mujer escuchaba de las maravillas que hacía el Señor. Y esta mujer dijo, yo no quedaré así, no importa que Él pase por el frente de mí, yo no voy a esperar que simplemente Él me toque o Él me llame, yo voy a ir en pos, aleluya, yo voy a marcar la diferencia. Muchos, Jesús fue donde ellos, pero esta mujer decidió ir ante Jesús. Esa mujer dijo, yo me atrevo a levantarme y me en pos de Él. Y oye, así debemos hacer en estos tiempos, no esperar que venga el profeta, no esperar que venga el evangelista, no esperar que venga el pastor, no esperar, mira, depender completamente de Jesucristo, porque nuestros pastores también son humanos, nuestros pastores tienen necesidades, nuestros pastores tienen un gran número de personas dentro de la iglesia con diferentes caracteres. Oye, y ellos trabajan día a día con un pueblo algunas veces dura de servir, porque así ha sido el pueblo del Señor desde el principio. Ha sido duro, hemos sido un pueblo que hemos rechazado la palabra, la voz del Señor en muchas ocasiones, así mismo como lo pasó el pueblo de Israel en el desierto, que el Señor le mostraba su grandeza, mas ellos, oye, eran infieles desde el principio, siempre caían, aleluya, en manos de otro pueblo. ¿Por qué? Porque desobedecían la palabra y el mandato del Señor. Y esta palabra me decía también, hermano, podemos ver que Jesús iba de camino a la casa de una hija de los grandes de aquel entonces, de la sinagoga, de aquellos que, los eruditos de la palabra, de aquellos que decían ser o decían tener la verdad. Y este hombre fue a pedir ayuda y socorro. Dice aquí que vino un hombre de la principal y se postró ante de él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven tú por mano, pon mano sobre ella y vivirá. Oye, había fe en aquellos tiempos. Para este hombre poder ir en pos de Jesús, humillarse en tierra, en sus rodillas y pedir encarecidamente que Jesucristo visitara su hogar, este hombre tenía que tener fe. Este hombre seguía a Cristo, fue a Cristo sabiendo y reconociendo que era el único que tenía una respuesta para su hija, el único que podía dar vida a su hija. Y podemos ver que Jesucristo fue rechazado al fin de la historia, fue matado, fue muerto, aleluya, como un mártir, aleluya, como un hombre. Oye, la palabra dice que fue, oye, mi hermano, crucificado, y esa muerte era una muerte para aquellos tiempos de una persona, oye, hermano, que hacía cosas bárbaras, que hacía cosas malas, robar, matar, eran pillos. Pues él murió como uno de ellos. Él murió como muchos, aleluya, de aquellos tiempos que quizás se merecían la muerte, mas Él fue inmolado por nuestros pecados y por nuestras actitudes en aquellos tiempos y en estos tiempos. Y yo quiero llevarlo a ustedes a este punto, hermano, de que Jesucristo quizás no fue reconocido por quien era. Jesucristo no fue reconocido como Señor, no fue reconocido como Dios, pero sí fue reconocido por lo que era capaz de hacer. Sí, la historia marca, y muchos filósofos en la historia hablaron de un hombre, y ellos decían, si es posible que se le haya podido llamar hombre, porque no había hombre que pudiera soportar el maltrato, la muerte que Jesús sufrió para aquel entonces. Y Jesucristo fue reconocido realmente por las cosas que hacía, claro, multiplicaba pan y peces, restauraba al enfermo, levantaba al caído, daba vista a los ciegos, y en esta ocasión, una mujer del flujo de sangre. Esta mujer, al igual que Jesucristo, fue ignorada por la sociedad. Esta mujer, al igual que Cristo, no fue reconocida en medio de la familia, en medio de las personas que le rodeaban, pero sí esta mujer fue reconocida por lo que fue capaz de hacer. Y usted dirá, ¿qué fue capaz de hacer esta mujer? Esta mujer hizo una cosa que nadie había hecho. Aún siendo inmunda, impura ante la sociedad, decidió ir en pos de Jesús, no importando morir en el acto, no importando dejar su vida en el medio. Ella decidió pararse, ir ahí con su condición y ir y tocar el manto del Señor. Y quizás usted dice, esto fue fácil, o muchas veces no han predicado este mensaje como si la mujer se lo hubiera ido así entre medio de las personas y fácilmente había llegado a tocar, o difícilmente, perdona, había llegado a tocar el manto de Jesús. Si usted lo pone en la posición de la historia, de lo que era ser inmunda en aquel entonces, esa mujer lo que tocara se convertía en inmundo y lo que la tocara a ella también. Así que esta mujer, cuando fue en pos de Jesucristo, tuvo que abrirse paso en medio de la multitud. Y usted dice, ¿cómo que en medio de la multitud? Sí, hermano, porque si ella tocaba a alguien, esa persona podía apedrearla, esa persona podía impedir, aleluya, que llegara al maestro. Ella tenía que recibir quizás rechazo, en otras palabras, tú te imaginas una mujer caminando con una condición bien inmunda para aquel entonces. La gente no quería acercarse a ella, la gente no quería tocarle, la gente lo menos que quería era que esa mujer se la acercara. Pues esta mujer, cuando se levantó, yo me imagino que en aquel entonces la gente empezó a abrir el camino, la gente abrió el camino para ella. Oye, que tu impedimento, aleluya, no impida tú abrir camino en medio de las circunstancias de tu vida, en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas, no, que eso sea impedimento para tú llegar al maestro y mucho menos para tú abrirte paso. En estos tiempos Dios está demandando que nosotros abramos paso en medio del camino, en medio de la multitud, y nosotros debemos de decidir ir en pos de Cristo, echar al lado la multitud de dificultades, que mira, hermano, las tenemos en el caminar. Las dificultades siempre van a llegar, pero hay uno que prometió estar con nosotros hasta el final. Y esta mujer se abrió paso en medio de la sociedad y nos invita a nosotros, al igual que ella, abrirnos paso, no importando lo que nos impida, la condición, sea física, sea espiritual. Oye, de ir en pos de Cristo y llegar a tocar su gloria, a tocar su manto. Oye, hermano, yo me imagino aquel momento, la gente, no me toque, ya te vas allá, que tú eres inmunda. Y esta mujer iba en pos, no importando las circunstancias. Ella, me imagino, pensó, si no lo hago, me muero. Y si lo hago, muero apedreada. Esta mujer decidió morir en el acto, pero no decidió quedarse en la condición en la que se encontraba, hermano. Y este mensaje nos da a saber que en muchas ocasiones Dios va a demandar de nosotros que nosotros vayamos en pos de Él. Porque ya Él hizo el sacrificio mayor. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Y muchas personas que nos contamos en el Evangelio, estamos pensando de que Él tiene que morir nuevamente para nosotros. Él tiene que bajar del cielo y decirnos las cosas. Mira, muévete para aquí, haz esto. Se supone que Pablo, en aquel entonces, escribía porque la iglesia, específicamente de Corinto, hermanos, se encontraba en una situación de niños espirituales. Él dice, no me digas que tengo que volver a darle leche. Ya ustedes están para comer vianda. Entonces, podemos ver un pueblo, hermano, como el de Corintios, que no quería ir en pos de Jesús, sino que le impedía en muchas ocasiones llegar hacia la gracia del Señor, hacia el trono, por las cosas que, por las actitudes que tenían en aquel entonces. Y yo me explico y me pregunto, ¿seremos así en estos tiempos? Estaremos esperando que tú hagas algún sacrificio extra para nosotros movernos. Estarás tú pasando un sinnúmero de veces por el frente de nosotros esperando que nosotros te sigamos. Porque ya tú hiciste, y yo entiendo que ya el Señor hizo el sacrificio mayor. Muchos hombres murieron. Aún Pedro decidió morir al revés en la cruz porque no era digno de morir como su amado Jesucristo, su maestro, su rabí. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Un hombre que le falló a Jesús, un hombre que muchas ocasiones le negó, por 3 ocasiones específicamente. Oye, hermano, pero él decidió volver a levantarse, creer en la palabra que Jesús había lanzado sobre su vida y aceptar el llamado de ser el primer pastor de la historia de la iglesia. Hay muchas cosas que debemos de aprender de esta palabra, y es que Jesucristo tiene una similitud al igual que esta mujer de flujo de sangre. Y a pesar de que en aquellos tiempos era imposible que un rabí tuviera relación o tuviera que relacionarse con una mujer inmunda, esta vez Jesucristo rompió los parámetros, rompió las dogmas de hombre, rompió las reglas y dijo: esto no volverá a ser así. Lo que esté necesitado en esta hora y yo pase por su frente, tienen derecho a ir en pos de mí y tocar mi manto. En otras palabras, tienen potestad para ir donde mí, y de seguro dice la palabra que le busque, crea que en él le hay, que en él le haya, hermano. Tenemos que ir con la certeza de que en Jesús está la respuesta. Tenemos que ir con la certeza de que Él nos ha llamado y de que Él nos va a responder y de que Él prometió estar con nosotros hasta el final. Esta mujer, al igual que Jesucristo, fue ignorada por la sociedad. No se le reconocía por quién era. Sí sabían quién era Jesús. Sí, la sociedad sabía quién era Jesús. Pero no lo sabía por lo que realmente Él era, que era Dios encarnado. Lo sabían por las cosas, por las maravillas que Él hacía. Lo reconocían por lo que Jesús era capaz de hacer. A esta mujer también se le conoció por lo que fue capaz de hacer. Y esta historia nos invita nuevamente a tomar una decisión, hermano. La decisión de salir de estas prisiones mentales en las que nos encontramos. De que tenemos que depender de alguien. De que tenemos que depender de una llamada. Mira, hermano, yo en muchas ocasiones he tenido que sostenerme con la simple palabra del Señor, la que Él lanzó hace más de 14 años en un culto en Caimito bajo un palo de mangó. Me acuerdo aquella vez que predicaba Mickey Mulero. Para aquel entonces, él estaba muy jovencito comenzando su ministerio, y yo me encontraba en ese palo de mangó, y la gloria del Señor en aquellos tiempos, hermano, digo aquellos tiempos porque ya esos cultos no se dan en estos tiempos, al aire libre, en la comunidad, ya la iglesia está muy cómoda, encerrada en 4 paredes y no sale a buscar la necesidad de las vidas que se encuentran alrededor de la iglesia, del entorno. Y hermano, en esa prédica yo decidí aceptar el llamado del Señor. Dios me habló con un llamado poderoso y yo lo creo hasta el sol de hoy. Quizás no estoy como muchos otros que están viajando, ministrando a otros países, pero yo no dudo que Dios lo vaya a hacer conmigo. Simplemente es que yo estoy día a día aprendiendo, cada día más, que no es con mi fuerza, no es con mi entendimiento, no es por mi estudio, es porque la palabra, el Espíritu de Dios, aleluya, oye, día a día se nos está siendo revelada para dar paso aplomado, paso firme en estos tiempos, porque hermano, no podemos resbalar en estos tiempos. Es difícil, hermano, poder levantarse después de una caída, y más cuando queda poco tiempo. Cuando el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar, a quien hacer tropezar en el camino. ¿Tú no crees que él está pendiente a todos estos ministerios día a día que le hacen la guerra? Claro que sí, hermano. Él está en la mirilla esperando que ellos resbalen, mas nosotros no debemos resbalar, hermano, porque Dios nos ha dado la poderosa palabra para poder defendernos en los momentos de dificultad, en el momento de adversidad, poder clamar, poder recitar la palabra tal y como está, como Él nos enseñó aquel día en el monte, cuando fue Él llevado en el Espíritu a batallar con Satanás y le venció por medio de su palabra. Y dijo: escrito está. Y así vemos estos tiempos, mantenernos firmes, diciendo: oye, Satanás, escrito está. Solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Nosotros debemos de ponernos en los zapatos de Jesucristo y poder hablar lo que Él habló. ser imitadores de mí como yo soy imitador de mi Padre. Fueron palabras que dijo Jesucristo. Fueron palabras que dijo Pablo. Fueron palabras que dijo un sinnúmero de hombres en la palabra. Para poder dejarnos entender que solamente depende de nosotros nuestra victoria. No tienes que hacer alianza con nadie. No tienes que unirte a nadie. Tú tienes libre entrada hacia el trono de la gracia. Poder clamar a tu Padre, decir, Padre, heme aquí, tengo una necesidad. Y cambiar la historia. Muchos hombres como Pablo, Pedro, podemos hablar de Abraham, el hombre de la fe, Job. Oye, marcaron la historia. Tanto así que hoy día predicamos de ellos. Hoy día predicamos de Pedro, después de 2000 años, 2000 y pico años, seguimos predicando de Pedro, de Jesucristo, de Pablo. Seguimos predicando de estos sinnúmeros de hombres que marcaron la diferencia, que hoy se les reconocieron por lo que fueron capaces de hacer, de soportar la prueba, la crisis, por ser fiel a Dios, por esperar el tiempo de Dios. Hay otros que se reconocieron, aleluya, por haberse apresurado, así como Saúl. Pero Dios nos dejó un sinnúmero de enseñanzas en la palabra para poder nosotros dejarnos llevar en estos tiempos de la mano del Señor, de la mano de su palabra. Y qué bueno el saber que día a día, no importando la situación en la que nos encontramos, podemos levantarnos, irnos en pos de Jesucristo y tomar su manto y recibir esa palabra, recibir esa sanidad, recibir esa salvación, hermano. Yo estoy experimentando, yo decía en la iglesia en esta semana, el poder de Dios terriblemente en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. Hermano, Dios ha sido derramando una bendición sobrenatural sobre mi vida. Oye, y se ha sido notable en mi vida. Y yo sé que muchos hermanos de la iglesia están siendo impactados por la palabra, por el poder. Oye, porque Dios es nuestro proveedor. Y Él me lo ha dado a entender y me lo ha dejado a ver. Cuando yo esta semana pensaba que no tenía nada, hice como la mujer de flujo de sangre. Voy a pedirle a Dios, aunque sea la última opción. Aunque no tenga un peso en el bolsillo, hermano. Me encontraba yo con 2 pesos. Mi esposa tenía 2 pesos en la cartera. Y yo estaba así, y mi esposa me miraba y me decía, Kidani, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar al frente para que no empare nosotros. Vamos a pasar a donde Cristo. No voy a dejar que Cristo pase por el frente de mí. Yo no poder agarrarle y decirle, necesito de tu bendición. Necesito que tú me sostengas en este tiempo de dificultad. Hermano, y Dios oyó nuestra oración juntamente agarrado de mano en el altar, yo y mi esposa. Y decimos, Señor, hasta aquí damos nuestras cargas. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Dios. A ti clamamos porque solamente en ti hay palabra de vida. Y después de haber terminado esa oración poderosa que el pastor hizo por la iglesia, hermano, nosotros nos sentamos y el pastor pidió una ofrenda especial para una familia. Y yo y mi esposa nos miramos y decimos, oye, nosotros tenemos necesidades, pero estos 2 pesos que tenemos vamos a sembrarlos para esa familia que necesita. Y mi esposa con mucho gozo sacó los 2 pesos que le quedaban en la cartera. Y yo la miraba con tristeza. Realmente mi humanidad decía, son los únicos 2 pesos que nos quedan, pero vamos a bendecir a esta familia porque Dios nos va a proveer. Y le creímos al Señor, hermano. Y cuando el pastor salió del culto y despidió la congregación, yo me acerqué a despedirme de él. Y me despedí de él y él se reía. Y se acercó la joven que está encargada de la secretaria y la tesorera de la iglesia, y me entregan ese sobre para la cual se había recogido la ofrenda. Hermano, yo necesitaba $135 para poder completar el apartamento, el pago de mi apartamento, y me hacían falta 107 para pagar un préstamo, y lo que tenía era $2, hermano, y esos $2 los sembré pensando en bendecir una familia y terminé yo siendo bendecido. Yo no sabía que esa ofrenda Dios le había revelado la necesidad a alguien en la iglesia. Dios había tocado el corazón de una persona y Dios había respondido y el pastor ya hizo el llamado, hermano. Y nosotros bien humildemente damos los 2 pesos, nos quedamos pelados y recibimos $155 para la gloria del Señor y reconocemos que fue Dios porque Él escuchó nuestra oración. Y eso fue al instante, hermano. Y yo pude pagarle el apartamento y estuve bien contento porque ya salí de una deuda, de una presión económica. Y decía, Señor, gracias, no tengo cómo agradecerte, no tengo cómo decirte gracias. Pero yo, igual que las mujeres sangre, me acerqué de ti, me agarré de ti y dije, Señor, bendíceme. tócame, ministra mi vida. Pero eso no quedó así. Pude haber pagado, aleluya, testifico esto porque tengo que testificar, hermano, porque es necesario que nosotros hablemos las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Yo pude pagar mi préstamo, pero tenía otra deuda que era, perdone, tenía que pagar el préstamo, pero había ya sufragado el gasto de mi apartamento y decía, Señor, estoy contento, voy a dejar que el préstamo se me atrase, espero hasta el viernes que cobre. Y tú sabes que en estos tiempos, para tener un crédito bueno, hay que hacer los pagos fielmente. Y este era el primer pago que yo iba a dar fuera de tiempo y estaba preocupado porque yo no me gusta pues que se me atrasen las deudas y como jefe de familia ahora, pues tengo esa carga en mis hombros. Y decía, oye Señor, si tú me enviaras $35, una persona que me llamara para hacer un patio, para yo poder hacerlo y ganarme $35, oye, no pasaron 5 minutos cuando me llamó la tía de mi esposa. Oye, ¿tú puedes pasar a mi casa para hacerme el patio? Y decía, mira, Señor, esto no puede ser real. Yo te estoy preguntando, estoy clamando a ti, tú me estás respondiendo rápidamente. Y el Señor me decía, es que estás pagando el precio, estás siguiendo la visión de la iglesia, hermano. Cuando tú sigues la visión de la iglesia, cuando tú sigues la visión pastoral, hermano, y tú no eres carga a la pastoral, hermano, Dios bendice a tu casa y a tu familia, hermano. Y no solamente gané $35 para completar quizás parte del préstamo, sino que una persona me llamó para darme un trabajo de hacer un deck, para hacer una terraza en madera. Y decía, wow, Señor, quizás no tengo el conocimiento completo para poder realizar un trabajo tan grande, pero mis hermanos en la iglesia tienen necesidad. Y llamé a dos hermanos de la iglesia que trabajan en construcción y dije, hermano, hay un proyecto, vamos a meterle mano. Y me dicen, vamos para allá, que yo estoy sin trabajo y mi amigo también está sin trabajo. Oye, hermano, y yo dije, oye, pues vamos a hacer algo. Tú me trabajas, tú me cobras. Yo te pago lo que tú me pidas y yo me quedo con el restante, hermano. Y Dios me bendijo, esta mujer que me dijo que hiciera esta terraza. Yo fui rápidamente, hicimos el estimado y empezamos a comenzar a hacer la obra. Y yo pensaba que la obra se tardaba 5 días. Y yo el primer día llegué contento a trabajar con los muchachos, hermano. Y esta persona bien agradecida habló conmigo y yo pude darle una palabra y ministrarle a su vida, a su corazón. Esta persona estaba pasando por un proceso muy difícil de divorcio y yo no lo sabía, pero mi mamá y mi familia habíamos pasado por una necesidad terrible. Y a esta mujer le hacía falta una palabra que le levantara, una palabra que la restaurara, así como dice este programa, en pie, restaurando el caído. Yo estaba en pie. Necesitaba restaurar a alguien. Esta persona recibió restauración por medio de la palabra del Señor. Al otro día, rápidamente, al llegar al segundo día para laborar en la terraza, esta persona se me acerca y me da $300. Me dice, Kidani, yo no me dejó dormir. Me dijo que diera $300. Pero hermano, ¿sabías qué? Yo no me quedé con $300. Yo le di 100 a cada uno de los hermanos y me quedé con 100. Y quizás tú decías, pero todavía no terminamos el trabajo. Pero si Dios me está bendiciendo, ¿cómo es posible que yo pueda bendecir a dos hermanos que están a igual o peor condición de la mía? Y yo doy por gracia, doy por gracia he recibido y le di a mi hermano $100 y me gozaba porque también pude recibir $100 para mí. Dios me dio de más de lo que yo necesitaba, hermano. Y si te digo, tampoco eso quedó ahí. Al otro día ella me dice, no pude dormir la noche entera pensando en que Dios me estaba diciendo que sembrara más en ti. Todavía yo no había terminado el trabajo, hermano, y en 2 días yo he recibido casi $500 extra al trabajo. Eso lo hace Dios, hermano. Dios eres que mueve los corazones. Dios es que mueve a las personas a misericordia. Dios es que a la gracia del Señor, lo que Él deposita en nosotros, hace que las personas vean el favor de Dios en nosotros y puedan bendecirnos, hermano. Y yo he recibido en básicamente 3 días. Me he quedado como con $500 y he podido darle a mis hermanos dinero, hermano. He podido bendecir a mis hermanos antes de poder recibir el sumo total de lo que cuesta el trabajo, hermano. Y yo estoy súper agradecido del Señor, de lo que ha hecho conmigo, con mi familia, de la forma de que está supliendo, de la bendición grande que está derramando sobre su casa, sobre los que le creen, sobre los que van en pos de Él, sobre los que marcan la diferencia, sobre aquellas personas que dicen, no me quedaré postrado, iré en pos de ti y abriré paso en medio de la multitud y en medio de la dificultad. Dame un saludo a Héctor, que pide oración por un empleo, a Carlos Solís, oración por mi matrimonio y petición especial, René te envía saludos, aleluya. Dios te bendiga, René. Qué bueno es saber que están conectaditos ahí recibiendo una palabra de fortaleza y un testimonio acabadito de salir del horno, hermano, porque es necesario de que nosotros hablemos estas cosas para aumentar la fe de aquellos que nos escuchan, de que Dios provee, de que Dios está pendiente a tu necesidad, de que Dios está pendiente a las cosas que tú, aleluya, necesitas. La palabra dice, buscar el reino del Señor y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oye, y gracias al Señor, yo he podido ver en esta semana esa palabra cumplirse, hermano. Y el poder predicarla da un mayor impacto porque lo estoy viviendo la bendición del Señor sobre mi casa, sobre la iglesia, sobre mi casa de oración, hermano, mi hermano, que día a día estamos recibiendo palabras frescas, palabras que restaura, que nos levanta. Estamos bajo una nube, hermano, de bendiciones. Nuestra iglesia sigue creciendo, los hermanos siguen llegando a los pies de Cristo, familias completas se están sentando en nuestras bancas a recibir el mensaje, tanto así que nosotros, que llevamos mucho tiempo ya, hemos tenido que dejar nuestra comodidad y dejar que ellos se sienten y tomar el culto de pie. Y yo me gozo, hermano, yo me gozo porque veo la casa llena, veo la casa que está siendo recíproca a la llamada del Señor, que dice, ven en pos de mí, acércate a mí, ven los que están trabajados y cansados, que yo les haré ciertamente descansar. Dios tiene descanso para nuestra alma, para nuestras mentes, que día a día se agotan, día a día se oprimen. Oye, con las noticias que día a día vemos en nuestras noticias, vemos en nuestro alrededor, vemos muerte, matanza, vemos un panorama, hermano, que de crisis, que estamos en crisis, chatarra. Pero mi cielo, mi Dios, no está en chatarra. Mi Dios es el dueño del oro y la plata, hermano. Dios es el dueño del oro y la plata. Y nosotros, los que le servimos, tenemos que acudir a Él, aleluya. Ir a donde Él, creyendo que en Él hay. Mira lo que están ahí. A los de tu alrededor, en la comunidad, lo más alta, hermano. Si tú estás en necesidad de una palabra poderosa, acércate a la iglesia más cercana. Ven por de Cristo. Ven por de tu familia. Porque, hermano, dice la palabra que Isaac, hermano, el hijo de la bendición, aleluya. Donde quiera que estaba, la bendición rodeaba a los que estaban a su alrededor, hermano. Y yo podía experimentar que la bendición no simplemente llegaba a mi casa, sino que están a mi alrededor, está siendo bendecido, hermano. Y esta palabra es para nosotros. Esta palabra se escribió hace años, pero esta palabra no está atrás vacía. Esta palabra, oye, es contemporánea, día a día sigue vigente. La palabra de Dios nunca irá torcida. La palabra del Señor nunca será un fraude para nosotros los cristianos. Al revés, esta palabra es bendición, es lluvia fresca, sea temprana o sea tardía, hermano. La bendición del Señor va a llegar, pero tienes que moverte, tienes que hacer como la mujer de flujo de sangre, acercarte al Señor, oye, tocándole. Dice la palabra, oye, en el versículo, vamos a leerlo bien, para darte lectura a esto. Dice la palabra que esa mujer decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, si tocare. Esta mujer estaba segura de que en él había poder, de que en él estaba la respuesta. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. Mira los matrimonios que se encuentran, aleluya. Oye, que están risco abajo. Esos matrimonios que sienten que han perdido la posibilidad de restaurarse. Oye, yo te invito a que digas como esta mujer decía dentro de sí, si yo me acercara a Jesús, si yo tocara esta posibilidad. Quizás has probado muchas cosas, has intentado consejería, has intentado, aleluya, muchas ocasiones hablar, pero se te ha sido imposible comunicarte con tu pareja. Quizás la situación está muy fea, pero yo te invito a que tú te acerques al Señor a buscar la respuesta, al igual que esta mujer buscó la respuesta en Jesucristo. Ella buscó la respuesta, ella la halló, y no simplemente halló una sanidad, sino que también halló la salvación de su alma. Qué poderosa palabra del Señor. Qué hermoso es saber que Cristo sigue ahí, sigue al pendiente de nosotros, que Jesucristo sigue hablando en nuestros corazones. Es precioso, es hermoso, hermano, el saber que Dios día a día nos brinda y nos extiende la mano y nos dice: heme aquí para ti, heme aquí, estoy dispuesto a bendecirte. Ya yo hice lo que tenía que hacer por ti, ya yo me acerqué a ti, ya yo me encarné, ya yo bajé, ya yo morí por ti, ahora tienes que tú ir en pos de mí. Qué lindo es el Señor, aleluya. Oh, poderoso el Señor. Dame un saludo a la emisora sonidodeesperanza.com, que están ahí conectaditos, enlazados a esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida. Qué bonito el saber que muchas personas se encuentran enlazándose, aleluya, a esta emisora, dándonos la oportunidad de llegar a otra más, a otra audiencia, a una audiencia mayor, y poder bendecir a muchas personas que nos están escuchando. Qué bonito. Nos alegramos de que esto esté ocurriendo en estos momentos, porque sabemos que la palabra del Señor está ministrando las vidas. Oh, perdóname, hermano, que estamos ahí con esta sinusitis, pero estamos de pie predicando esta poderosa palabra. Un saludo a Coqui. Tiene mucho coraje y pide la oración, hermana. Acércate a Cristo. O hermano, porque ese nombre se utiliza. En la iglesia hay una hermana que se le llama Coqui también. Así que no importando quién sea Coqui, sea hombre o sea mujer, en Cristo esté la esperanza y vamos a orar por ti próximamente. Daisy Calderón, oración por fortaleza. Anónima, oración por el favor de Dios para que le conceda tener un hijo. Creemos en la poderosa palabra del Señor. Acércate a Él y encontrarás tu milagro. Santo, poderoso Dios, aleluya. Qué bonito es la palabra del Señor, hermano. Y estamos contentos de que las personas estén siendo impactadas. Ay, santo, poderoso es el Señor. Discúlpenos, hermano. Pero estamos de pie. Estamos aquí predicando este hermoso evangelio, hermano. Y yo me siento muy contento de que Dios esté hablando no tan solo al corazón de las personas que le sirven, sino a aquellas que se encuentran lejos de Él. Ese es nuestro mayor interés, de que tú, el que te encuentras sin fe y sin esperanza, que no has conocido a Jesús, puedas experimentar la gloria venidera que vendrá sobre la iglesia y puedes ser impactado por la bendición del Señor. Yo leí ayer en la iglesia Apocalipsis 3, de que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que habrá sobre la faz de la tierra. Y hermano, ciertamente son tiempos difíciles, tiempos donde la economía, donde las cosas se están viendo un poco, oye, borrosas, pero el Señor ha prometido bendecirnos a su pueblo en estos tiempos, sabiendo de que Él tiene el control de todas las cosas. Un anuncio, tenemos aquí especial, profundo, a Raúl Alexis Hernández, tiene cáncer. Y su cuenta de banco está ubicada en el Popular, en el Banco Popular de Puerto Rico. Y el número de cuenta es 034-301-437. Repetimos, cuenta de Banco Popular, el número de cuenta es 034-301-437. Hermano, vamos a bendecir a esta gente, esta familia que está necesitando de un socorro económico, de una ayuda para poder hoy, hermano, dar el mejor trato a esta persona que se encuentra con cáncer. El poder responderle con un trato especial para que él pueda recuperarse, porque ciertamente hay que movernos en fe, pero hay que ser responsable, hay que utilizar la razón, hermano, y la razón es poder tratarse nuestra enfermedad. Dios tiene el poder para sanarle, Dios tiene el poder para sacarlo de la enfermedad, pero como humanos tenemos que utilizar la razón de que el Señor nos ha dado, de poder creerle que Él ha puesto a profesionales de la salud para el cuidado de nosotros, hermano. Y qué bueno el saber que muchas personas se encuentran así como este joven Raúl Alexis Hernández, y así como la mujer de flujo de sangre, están acercándose al Señor, al que tiene la respuesta para su enfermedad. Y qué bueno el saber eso, de que muchas personas están buscando la ayuda del Señor. Oye, mi hermano, la palabra del Señor es hermosa. Aquí dice también, para terminar, que un hombre tenía a su hija casi muerta. Y yo le dije que al Señor se le daba a conocer también, no por quien era, sino por lo que era capaz de hacer. Y este hombre, después de haber hecho un sinnúmero de milagros, pararse en medio de esta dificultad de esta mujer, de flujo de sangre, dar una enseñanza, luego dirigirse a la casa, oye, de este hombre que había perdido su hija Jairo, y él fue allá rápidamente, y allí había un como un tipo de ceremonia, había flautas tocando, hermano, dándole como un soporte por medio de la música, y el Señor le dijo, oye, retírense de aquí, ustedes son muy incrédulos, esa mujer, esa niña no está muerta, simplemente duerme. Y él entró, como otras cosas, sálguense todos ustedes, no quiero luto en esta casa, no quiero más que lloren, así que sálganse, que voy ahora yo después de que se agotaron todas sus posibilidades, a hacer lo que ustedes no pudieron hacer. Dios te invita a experimentar lo que Él puede hacer por ti y no lo que tú puedas hacer por ti mismo. Porque muchas veces tratamos de ayudar al Señor, muchas veces tratamos de hacer las cosas por nuestras propias cuentas y salimos más lastimados. Así que el Señor también nos invita a echar a un lado nuestras posibilidades, echar a un lado nuestras imposibilidades y también echar a un lado, aleluya, nuestras esperanzas para ponerlas en Él, no en los hombres, no en nosotros, sino en Él, que tiene el poder aún así de levantarlo entre los muertos. Y Él fue y levantó a esta niña, hermano. Este fue el milagro que culminó este capítulo. Después de haber sanado una mujer, levanta una mujer de una sanidad y levanta una mujer, una niña posiblemente, que tuvo que haber, aleluya, ser impactada a su corta edad, de volver a la vida. Y qué bonito, hermano, que Jesucristo está también a la orden de los niños, de que Jesucristo también dijo un día, dejar los niños venir en pos de mí, porque de tal es el reino de los cielos. Qué bueno es saber que Dios tiene cuidado aún de la infancia, tiene cuidado de la niñez. En esta hora vamos a estar orando por las peticiones de que los hermanos han puesto a nuestro alcance, y vamos a leer de las que estuvieron desde el principio, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Héctor pide oración por un empleo. En esta hora oramos por esto, el Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú supliendo un empleo, Padre. Así mismo como has suplido a mi casa el sustento, en esta hora te pido que tú puedas facilitarle un empleo, Padre mío, Dios mío, no como él espera, sino mejor, Padre mío, Dios mío, porque tú tienes lo mejor para tus hijos. Él ha venido a ti, es atrevido a pedirte a ti, sabiendo y creyendo que en ti hay. Te pido que seas tú abriendo la puerta, una puerta poderosa, Padre, para que pueda disfrutar también de bendecir la casa del Señor, para que él pueda diezmar, para al igual que yo pueda bendecir a otro hermano. En esta hora, Padre, bendice su casa, su familia, y sé tú dando la entrada, Señor, a un empleo, Padre, para que él pueda, Señor, recibir la bendición, Padre, y recibir, Padre, esa economía, ese sustento de tu parte, y que él pueda reconocer que lo que él reciba, porque lo creemos que tú lo harás, vino de tu mano y no por sus esfuerzos. Padre, en esta hora te lo pedimos encarecidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos creyéndole, Señor. Carlos Solís pide oración por su matrimonio. Pide oración por su matrimonio. Qué bueno saber que fuiste valiente y poder reconocer que tú tienes una necesidad del Señor. Así que oramos. Padre, te pedimos que seas tú impactando este matrimonio, que seas tú, Padre mío, Dios mío, dándole una oportunidad más de poder recrearse, de poder levantarse por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra. En esta hora lanzamos, Señor, la palabra de restauración sobre este matrimonio, sabiendo que el enemigo no tiene parte ni suerte con este matrimonio y con esta familia. Te pedimos, Señor, que seas tú rompiendo todo ataque, que seas tú rompiendo toda ligadura. Oye, Padre, tú todo pensamiento, toda trama satánica, todo plan demoníaco en contra, Padre, de esta familia, este matrimonio. Y te lo dejamos en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Daisy Calderón pide oración por fortaleza. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú fortaleciendo a Daisy Calderón, que seas tú dándole la fuerza. Tu palabra dice que tú la multiplicas de donde no la hay. En esta hora, Padre, que ella pueda recibir el sostén, la fuerza. Oh, Padre, un soporte de tu parte. En esta hora, que pueda recibir, Señor, tu mano poderosa extendiéndose a favor de ella. Oh, Padre, en esta hora la deposita en sus manos, sabiendo de que tú tendrás pleno cuidado de ella. Anónima pide oración para el favor de Dios, para que conceda tener un hijo. Y esta anónima, yo te pido, Señor, que seas tú tocando su vientre en esta hora, sé tú limpiando todo aquello que estorba, sea seas tú, Señor, restaurando todo aquello que impide que esta mujer pueda dar a luz a un hijo. Padre, tú lo hiciste en tu palabra, tú lo hiciste con Sara, también lo puedes hacer con ella. En esta hora, toca su vientre, Padre, y que en poco tiempo, Padre, ella pueda dar testimonio de que tú, oh Señor, hiciste un milagro poderoso en ella. Oye, yo voy a tu nombre, Señor, el nombre sobre todo, el nombre de Jesucristo, pidiéndote un milagro a favor de ella, Padre. En esta hora lanzamos la palabra, oh Padre, de que tú, Padre, harás posible que ella pueda tener un hijo en este año, si es posible, o si no, Padre, como tú, Padre, lo establezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Coqui tiene mucho coraje, pido oración en esta hora. Padre, mira el coraje, mira por lo que él proviene. Te pido que seas tú quitando todo aquello, Padre, y que ella pueda recibirle un alivio en esta hora y pueda, Señor, Padre, darte la gloria y tener la paz que solamente tú das. Así que en esta hora terminamos con esta programación, sabiendo de que tú, Padre, estás a la orden, estás escuchando cada una de estas peticiones. Y este programa los podrás escuchar nuevamente viernes tras viernes aquí en esta emisora, como Llámame Fuego a tu vida. Dios les bendiga. Finalizado el programa En Pie Restaurando al Caído con el hermano Kidani Román y el evangelista Johnson Benetich. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.